las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada. En esta cápsula, la cuarta y última de una serie creada para difundir las voces de las comunidades afectadas del río Sonora. Continuaremos a hablar del alcance de la crisis actual en términos de la falta de agua y tratamiento médico, así como lo que exactamente los pobladores están pidiendo a la gente de fuera con respecto a la solidaridad transfronteriza. Como escribe el reportero y director del Transporter Project, Tom Berry, en su obra Guerras de Agua, uno de sus estudios extensivos que se trata de la crisis de agua en el estado de Sonora. El estado, en vez de asumir el puesto de regulador, es un promovedor, acreedor, planificador, financiero y fuente de apoyo técnico y logístico a las minas. Por lo tanto, Semarnat, Profepa, CEA y Conagua, los reguladores pretendidos de los recursos hídricos de la nación, son en efecto espectadores y habilitadores en el saqueo de dichos recursos. En realidad, ellos no reglamentan el uso de agua de la empresa Grupo México y tampoco monitorean los vertidos de agua contaminada. Estas agencias ambientales del gobierno federal son supuestamente encargados de proteger los recursos naturales de México, así como evaluar el impacto ambiental de operaciones comerciales y industriales, pero en lugar de ello colaboran con los contaminadores para asegurar que siga fluyendo el dinero. Además, Buena Vista del Cobre tiene sus propios cuerpos de seguridad, un sistema de vigilancia que es parecido o casi igual al de las fuerzas federales. Aunque según la ley los federales no deben servir a empresas privadas, Grupo México y el gobierno federal han adoptado una relación enmascarada de protección mutua. La autoridad federal pinta las cosas muy bonitas. Y cuando nosotros lo acusamos de que está apoyando a esta empresa en particular, inventa una guardia blanca. No es que no son federales, se llama protección federal, que es aparte, que es diferente. Que usan los mismos trastes y los mismos uniformes, pero no son los federales que yo mantengo, dice el gobierno, ¿no? Por lógico, policía federal. Pero traen exactamente las mismas patrullas, traen los mismos uniformes, traen todo, nomás le cambiaron de policía federal a protección federal. Son los mismos. Dado al soplamiento de interés privado y motivos ocultos, los afectados no pueden confiar en las acciones ni las intenciones de las autoridades, ni de la gente que están a su favor. A pesar de las amenazas, los frentes organizados contra la explotación brutal de Grupo México siguen aumentando. Si estamos amenazados, no, bueno, al menos a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque prácticamente no tengo nada que perder. Soy cero. Esta es mi familia. Aquí vengo, me presento, hago gestiones, hago esto, hago lo otro. No para mí, para todos. Y como te lo dije ahorita, nos quitaron todo. Todos nos quitaron. Lo de lo más simple o elemental que es el servicio médico. Siendo que desde el principio la intención de este proyecto no fue reiterar lo que ya ha sido publicado, más bien la intención es fomentar más solidaridad transfronteriza, o sea, escuchar las necesidades de las comunidades afectadas y aprender cómo las camaradas que viven en otros lugares de estas tierras divididas pueden echar una mano. Dejemos espacio para que los pobladores puedan hablar directamente de aquel tema. Bueno, ¿hay algo específico lo que le gustaría decir usted a la gente de Estados Unidos y Canadá para que se sepan cómo pueden ayudar mejor a las comunidades afectadas de Río Sonora? Mira, nosotros nos gustaría como ONG, aquí en Sonora, es un estado que está fronterizo con Estados Unidos, no hay médicos especializados en toxicología. Nos gustaría tener contacto con médicos, ONGs de Estados Unidos y Canadá que nos ayudaran con la gente enferma. La gente enferma con metales pesados sufre mucho. Sufre mucho y de todo tipo de sufrimiento mental, depresivo, y no sabe qué hacer porque aquí no hay médicos especializados, van a las clínicas, pero los tratan médicos generales que no saben nada de toxicología. Es el problema, ¿no? Que les dan tratamiento y la gente no se alivia, sigue con sus síntomas. Y sí tenemos personas que están muy delicadas en su salud y no se ha atendido. Nos gustaría que nos auxiliaran, que nos dijeran cómo nos pueden ayudar para tratar esa gente que está contaminada con metales pesados, que es el problema que tiene esta región del río de Sonora. Por eso ojalá que cualquier otro país de Canadá, Estados Unidos, estén preocupados por la salud de los niños aquí en México, que pusieran la mirada en el río Sonora, aquí lo que está pasando, México. Porque aquí nosotros estamos... Ya tiene 2 años, ¿no? O sea, hay otras personas que también estuvieron en la lucha, pero la abandonan porque desgraciadamente no hay un recurso, ¿me entiendes? O sea, hay tantas cosas que hacer que te tienes que estar moviendo con el dinero que uno tiene y a veces no lo tiene, pues, o sea, es difícil, ¿no? Pero como te dice él, y yo también te pido que si en algún lugar hay una persona que mire el problema que hay aquí y se compadezca más de los niños o de los ancianos, pues nosotros les agradeceríamos que nos echaran la mano, y de corazón te lo digo, ¿no? Porque somos un pueblo, si quieres, bien insignificante, pero valemos como cualquier individuo, ¿no? De cualquier lugar. Sí, así. Aunque no tengamos ley. Exactamente, porque no hay ley. O sea, la ley es nada más para ellos, no para nosotros. No es para nosotros, fue para ellos nada más. Así. El Grupo México es lo que vino a hacer. Agarrar y sacar metal, explotar la naturaleza de una manera indiscriminada. Con una voracidad así como que si... Afortunadamente el precio de los metales se fue para abajo y ahorita de nada le sirve. Yo tenía la manera y tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos. Salirme de aquí, de mi tierra, para ir a buscar otros horizontes. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy renunciando. Nosotros no vamos a permitir que Cananea pase a ser propiedad privada. Sí, tomando en cuenta que el funcionamiento de la mina, que era el mismo fuente del río Sonora, usted piensa que va a llegar a un punto legal en que esta mina no se puede funcionar, que sigue funcionando. Mucha de la sociedad está diciendo, paren la mina, párenla. Eso es lo que se dice. Es bien sencillo. Detengan. Buenas tardes. Ahí corresponde... Si ya el gobierno no atiende, si ya la empresa no atiende, la sociedad tiene que seguir insistiendo, insistiendo. O compone la situación o se va para la mina por la misma población. Sí, pues. Tenemos derecho a hacerlo, todos. Acciones fuertes pero necesarias. Vamos poquito a poco, subiendo una escalera. Cuidando y eligiendo dónde vamos a pisar. La subida se hace dura, pero aquí todas unidas tenemos la certeza segura en el trabajo horizontal. Nos temen cuando pisamos, pues ya saben dónde vamos. Y es que cada vez más lejos dejamos la autoridad. Y hablan en las noticias, el letrero es terrorista, es la razón, fácil manipulación, legítima la acción y más corrupción. Os he visto llorar, os he visto reír, llenas de rabia sincera y con ganas de vivir, de quemar la realidad, arremetiendo con fuerza los pilares que sustentan. Bueno, nos vamos a dejar aquí.